Géneros en el rock. El rock es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense y popularizado desde los años 1950. Las mujeres han participado en la música del rock y en todos sus subgéneros como cantantes, instrumentistas y productoras de discos desde prácticamente el nacimiento del género. Tienen una gran prominencia en muchos estilos de la música popular como cantantes. Sin embargo, las mujeres instrumentistas profesionales son poco comunes en la música popular, especialmente en los géneros del rock como el heavy metal. En Argentina, algunas de las mujeres más importantes de la industria son María Gabriela Pumer, guitarrista, bajista y cantautora, que participó de la banda de Charly García antes de formar su propia banda, quien lamentablemente falleció el 30 de junio de 2003 por un paro cardiorrespiratorio. María Rosa Lloiro, cantante, pintora y profesora de canto, pionera entre las mujeres en cantar rock en Argentina y fue integrante de la banda Por Ser Gieco. Celeste Carballo, artista de rock y blues, considerada una de las grandes voces del rock nacional argentino. Fabiana Cantilo, intérprete de rock y pop y actriz argentina, considerada una de las voces femeninas más importantes del rock argentino. Patricia Elena Sosa, cantante argentina y escritora que en los años 80 fue una voz líder del grupo Viajeros del Universo y luego emprendió una carrera con ellos. Ellas son solo 5 de las muchas mujeres que están en la industria de rock argentina. Argentina fue el primer país del ámbito iberoamericano que después del anglosajón cambió los diversos géneros derivados del rock con elementos locales, desarrollando así un rock de identidad propia, que recibió el nombre de rock nacional. Durante muchos años, la cultura del rock argentino pareció disminuir a la mujer a un rol pasivo y casi decorativo, de una historia dominada por el nervio masculino. Sin embargo, a pesar de la desigualdad de trato y oportunidades, muchas mujeres pudieron hacerse un camino, marcar una huella y dejar su rastro en nuestro rock. Canciones y discos, shows y declaraciones, posturas y creaciones, quiebras e irrupciones, desde empujes individuales hasta organizaciones colectivas. Todas estas presencias reivindican a la mujer como protagonista creativa y artista y también como líder y respetista. Gracias por escuchar este podcast en el cual hablamos brevemente de la industria del rock argentino. Los despido con el final del cover Espagueti del Rock con nuestra querida.